10 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya saben, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dentro del ámbito político. Hoy, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, con participación dentro de esos turnos de intervenciones para el Grupo Municipal del Partido Popular. Nos escucha ya, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su portavoz y presidente del Partido Popular en nuestra localidad, Manolo Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a afrontar, ¿no?, este espacio de participación para cada formación política durante esta próxima media hora. Y en ese sentido, Manolo, me comentabas que, bueno, pues como viene ocurriendo, ¿no?, desde hace ya, bueno, pues justo un año, ¿no? Además coincide este espacio, igual que el resto, bueno, pues se desarrolla de forma telefónica, pues dentro de toda la dinámica de prevención que ha supuesto enfrentarse a la COVID. Y como te decía, ¿no?, para comenzar, como en estos últimos espacios de los últimos meses, bueno, pues querías arrancar haciendo referencia a la situación actual, ¿no?, que tenemos en torno a la pandemia. Sí, no, la verdad es que ya lo comentamos también Sergio y yo, ¿no? Este jueves pasado, donde hacemos referencia, lógicamente, que los datos cada vez en el tema del COVID, ¿no?, que va a menos, y la verdad es que el porcentaje ya, lo decíamos, ¿no?, que agradecíamos la colaboración de todos los ciudadanos de Ubrique en este aspecto tan importante como es el COVID-19, que lógicamente pues los datos continuamente van siendo cada vez más positivos. Y ojalá que cuanto lleguen esa vacuna, ¿no?, de Pfizer, ¿no?, porque la AstraZeneca están dando, ¿no?, estamos viendo en los medios de comunicación, bueno, de algunas reacciones, y que al final, pues bueno, como es el tema de vacunas, pues vaya llegando con más de Europa, ¿no?, estas vacunas que tienen que llegar a Europa, pues lógicamente vayan llegando con cantidades más importantes, porque la Junta de Andalucía en este aspecto tiene claro y perfectamente organizado el tema de la vacunación, y entonces ojalá que lleguen cuanto antes y tengamos una mayoría de andaluces pues importante vacunados, ¿no?, y a nivel nacional, lógicamente. Y eso es un dato que lógicamente sigue haciendo positivo, ¿no?, y al final que este COVID, pues, a todos los niveles, no solamente a nivel local, andaluz y español, ¿no?, pues, y a nivel europeo, lógicamente, vayan mejorando, ¿no?, porque nos ha afectado tan de lleno en la economía nacional y también andaluza y local, lógicamente, porque lógicamente la pandemia está afectando a las diferentes marcas internacionales que Ubrique fabrica, ¿no? Entonces, ojalá que esto acabe cuanto antes, pero que en nuestra localidad, que es lo que a nosotros nos importa y nos preocupa, pues que agradecer siempre esa colaboración de todos los ciudadanos de Ubrique, que los datos que se están dando diarios, pues vayan de manera positiva. Esto es un trabajo no de uno, sino de todo el pueblo de Ubrique. Mm-hmm. Bueno, pues todo ello sobre la actual pandemia. Que además es cierto que, está claro, ¿no?, es la prioridad a nivel sanitario. Había que hacer frente, tomar todas las medidas necesarias para hacer que la afectación fuera la menor posible. Y bueno, pues eso ha hecho que queden en un segundo plano muchos temas, ¿no? También, por ejemplo, en el ámbito municipal, así que además de necesario por lo sanitario y por, evidentemente, que no se lleven más vidas esta pandemia, también en lo económico, como comentaba, sí, un poco retomar otra serie de cuestiones que también son importantes. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que estemos en esa fase, ¿no? No, ojalá, ¿no?, ojalá, porque también lo vemos toda la, ¿no?, la información que nos manda, en este caso, el PP andaluz, ¿no?, las inversiones continuas, y el presidente del Juanma Moreno, pues, está invirtiendo continuamente en mejora de sanidad, ¿no? Queda mucho, ¿no? Queda mucho por mejorar en la sanidad. Ha estado durante muchísimos años olvidada, que nos faltaban médicos, nos faltaban enfermeros, y es un punto, ¿no?, de inflexión, que la Junta de Andalucía sigue invirtiendo en sanidad, en educación, en otros aspectos importante como nunca se había hecho en Andalucía. Se tiene que seguir mejorando, porque lógicamente también pues se tiene que mejorar todavía aún más la sanidad andaluza, que bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando. Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que seguir demandando lógicamente siempre mejoras, y que los datos de porque son brutales, ¿no? Los datos que da el Instituto Nacional de Estadística en este aspecto es brutal, de los fallecidos a nivel nacional. Y ojalá pues esta pandemia vaya, ¿no?, pues, desapareciendo. Pues todo ello ya decimos sobre este, un poco el primer acercamiento, ¿no?, a la situación actual de la pandemia. Pero hablabas de inversiones, quería referirte en ese sentido al puente del Realejo, ¿verdad?, y la inversión prevista de 250.000 euros para su rehabilitación. Sí, porque el jueves pasado estuvimos comentando diferentes conversaciones que habíamos mantenido con diferentes compañeros delegados, y se nos pasó hacer referencia que habíamos hablado también de la aprobación de que hacía la Junta de Andalucía en cuanto a la inversión del puente de Realejo, con un importe de 250.000 euros. En este caso, pues ya nos comentaba el delegado de Medio Ambiente, en este caso, que esa inversión ya se tenía planteada para la posterior licitación por este importe de 250.000 euros, y que en este caso pues se tiene planteado y previsto, según la licitación, se va perfectamente todo correcto, pues que la obra se iniciará en la mejora del puente de Reales con estos 250.000 euros aproximadamente, más o menos en el mes de junio, si todo va correcto. Por tanto, la última al respecto sería la próxima licitación y en esos plazos, para el verano, para el mes de junio, podrían arrancar las obras de mejora. Sí, ese fue, hicimos la consulta él y nos comentó que sí, la licitación ya se estaba preparando y que saliera a licitación este proyecto, que lógicamente, bueno, pues la fecha prevista para el inicio de la obra, y en este caso de la mejora del puente de Realejo, de tanta demanda había en años anteriores, bueno, la Junta de Andalucía va a invertir esta cantidad, ¿no?, una cantidad también importante, para que de una vez por todas pues el daño que se le ha estado haciendo, vamos, que ha estado de alguna manera con el puente Realejo, pues vaya arreglo a que se vaya arreglando para el mes de junio el puente de Realejo. Recordemos, ¿no?, con una serie de grietas que además durante todo este tiempo, ¿no?, parecía que iba a más, ¿no?, y que por tanto pues el objetivo es frenar, ¿no?, ese deterioro progresivo. Sí, no, yo pasé también por allí otro día también, vamos, pues cualquier otra gente de Ubrique, pues vamos a hacer un poco de footing y andar también, y se ve perfectamente que hay zonas que están cada vez peor, y nos alegra que en este caso por la Junta de Andalucía, antes de que eso vaya a peor, pues tengo una mejora y esta inversión, y que quede yo, por lo menos quede el puente Realejo en perfectas condiciones. Bueno, pues ese es uno de los temas que a los que querías hacer referencia en cuanto a inversiones a nivel local que llegarán próximamente por parte de la Junta de Andalucía, en este caso, en relación al puente del Realejo. También quería hacer referencia a ayudas relativas a distintas iniciativas culturales, pero dentro de lo que es el ámbito del flamenco, ¿no? Sí, no, es que está también, normalmente, pues estamos viendo también todas las hojas que salen de la Junta de Andalucía, y ahora acaba de salir también algo que también es importante, que el Ayuntamiento de Ubrique también pues debe de solicitar. En el BOJA número 48, de fecha 12 de marzo, ya se ha aprobado la consejera de Cultura, en este caso, pues, consejera de Cultura y Patrimonio. Hay una aprobación para el tema de subvenciones por valor de 2,8 millones de euros. Y en este caso, pues, lógicamente es interesante, ¿no?, porque esta nueva convocatoria de subvenciones para la adquisición de lote bibliográfico con destino a la Biblioteca Municipal e integrada en la red de Biblioteca Pública de Andalucía. En este caso cuenta con una dotación económica de 500.000 euros y que se realizan en la modalidad de concurrencia competitiva. Pero también dentro de esta línea pues, hay, lógicamente, y creo que es muy, muy interesante, en este caso también las ayudas van para las artes visuales, escénicas y el flamenco, lógicamente es una buena noticia, ¿no?, que la Junta de Andalucía, pues lógicamente, siga invirtiendo en un tema tan importante como es la cultura, ¿no?, y en este caso también, como digo, las artes visuales, escénicas y flamenco. Y en este caso, pues hay 1.400.000 que se reparten para el apoyo de distribución de artes escénicas, música, 130.000 euros, apoyo a la producción de espectáculos de teatro y circo inferior a 3 años de trayectoria con 115.000, apoyo a la producción de espectáculos de teatro y circo superior con 280.000, también apoyo a la producción de espectáculos de música y danza superior a 3 años de trayectoria artística con 120.000, ferias, festivales, muestras y eventos de exhibición escénica y musical en Andalucía por 280.000 y subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión por 505.000. Lógicamente, respecto a las artes visuales, se destinan 460.000 euros repartidos entre largometrajes de ficción de nuevas registraciones y tejido industrial, 360.000 documentales, es decir, para no hacer más detalles, pero en sí, que lógicamente estas subvenciones no solamente para el tema, como he hecho referencia, del lote bibliográfico que deben de solicitar y que en este caso no, el Ayuntamiento de Urique pues no pierda esta opción, sino también, como digo, estas ayudas a cuestiones también tan importantes de la cultura como son las artes visuales, escénicas y el flamenco, ¿no? Que, bueno, ahí tenemos también pendiente el tema de nuestra peña flamenca, que ya lleva varios años, fue un proyecto de grupo popular, ¿no? La sala de exposiciones y los diferentes salones, y que lógicamente, bueno, finalizó el Partido Socialista, y pero que ahí había también el tema, estaba planteado el tema de la peña flamenco, y bueno, aquí sin duda es una cuestión tan importante, ¿no?, que la Junta de Andalucía pues sigue invirtiendo esos casi 3 millones de euros en estas cuestiones de la cultura que tan importante también son. Pues una línea de ayudas que veo por aquí, que está enfocada, ¿no?, tanto al tejido asociativo, sí que podría ir también a asociaciones dentro del ámbito del flamenco, como al tejido profesional, a los propios artistas, bueno, dentro de cómo comentas, ¿no?, esas ayudas. Sí. Por valor de 2,8 millones de euros para el sector cultural y dentro de ello, pues en concreto también el ámbito del flamenco. Pues sí, porque también había, perdón, también había, sí, perdón, Carlos, no sé si hoy ya había al final o se modificaba el día, pero reunión también de juntas de gobierno que nos mandan también todas las diferentes subvenciones, porque estábamos esperando también en la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se reúne casi todos los martes, pues también aprobar esa ayuda que ya habíamos hecho referencia, ¿no?, del consejero Velasco, donde hablaba pues de que tanto bares, comercios, restaurantes, agencias de viajes y demás, pues ya habían hecho una línea donde ellos recibían 1.000 euros y en este caso pues la Junta de Andalucía va a incrementar hasta 3.000 euros para bares, comercios, agencias de viajes y demás, que lógicamente pues que sea, que estos pequeños y comercios y autónomos reciban, también estaba el tema de, incluido el tema de artesanía, pues reciban también este incremento de 2.000 euros, bienvenidos sean estos 2.000 euros más, ¿no?, para con esta cuestión, aparte que la Junta de Andalucía ya había aprobado los 300 euros para autónomos, los 1.200 también para alquiler, es decir, pues todas las ayudas que sean posibles, y en este caso la Junta de Andalucía, pues está también poniendo ahí ayudas que puedan de manera poco a poco repercutir en que haya más ingresos en todos los comercios de Urique, en todos los restaurantes, según las condiciones estimuladas por esas ayudas. Así que bueno, por tanto pendiente, ¿no?, de la convocatoria de unas ayudas que en principio no estaba previsto que llegaran ya días atrás, pero que por tanto deben estar al salir, digo, sobre todo para esa cantidad de autónomos tan importante que hay en nuestra localidad, que estén pendientes a esa convocatoria, porque además, si no me equivoco, bueno, pues, y lo comentamos en su momento con el CADE, una vez se convoquen, según vayan llegando esas solicitudes, pues irán autorizando o se irán aprobando hasta completar el presupuesto. Así que es muy importante estar pendiente. Sí, será por concurrencia competitiva y entonces inmediatamente salga. También nosotros haremos referencia también a nuestra página web, lógicamente, para informar de que ya está activo y que se soliciten en el momento que... No sé si hoy es posible o será la semana que viene, pero estoy informado que será la intención y que, lógicamente, bienvenido sea cuántas inversiones vengan de la Diputación, de la Junta o del Gobierno de la Nación. Pues, en otro orden de cosas, me comentabas, ¿no?, que dentro de lo que es el ámbito más local, pues desde el Partido Popular estáis pendientes también de la convocatoria desde la alcaldía de encuentros, próximos encuentros que se anunciaban tanto con vuestro grupo como con Ciudadanos para posibles proyectos, inversiones a lo largo de este año. Sí, no, lógicamente cuando nosotros, el Grupo Popular, con los cuatro concejales, en el mes de noviembre, bueno, así lo hicimos, ¿no? Hicimos un escrito donde lógicamente apostábamos por apoyar los presupuestos del Grupo Socialista, que lógicamente creíamos que deberían ser unos presupuestos de unión, ¿no?, contra la pandemia, y que teníamos claro que no, que iba, llevaba consigo que también el equipo del gobierno no tuviera subida en los impuestos y tasas, ¿no? Entonces, eso, ese dinero se iba a utilizar para el apoyo de familias, autónomos y pymes en ese momento, que lógicamente, bueno, era el tema de los datos de la pandemia, iban de manera negativa. En este caso, pues, ya lo dijo, ¿no?, la alcaldesa, que en el momento que esos datos no se utilizaran, pues gracias a Dios, porque los datos fuesen a mejor. Pues claro, nosotros, de ese planteamiento que ella hace de mantener reuniones con el Grupo Popular, ya tenemos, sin duda, una serie de demandas que habíamos hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos del año 2020, donde, claro, el tema de seguimos solicitando, ¿no?, porque ahí deben hacerse mejoras en la vacía de Antonio Vega, en la mejora en la escalera de acceso a la calle García Caparrós, Antonio Vega, teníamos el finalizar el arreglo de saneamiento y acerado en la calle Juan Ramón Jiménez, el arreglo en la acerado del Paseo del Prado, más en derecho desde el cruce con la calle Severo Ochoa, en la asociación de Rubrique del Alto, que ya nos han dicho en varias ocasiones, también de la asociación, que tiene zonas que están en malas condiciones, limpieza, iluminación, etcétera, ¿no? La zona del Caldereto también, la barriada de Andalucía, en la calzada, pavimentación, iluminación, la barriada del Sol. No son demandas que, lógicamente, pues, bueno, nos transmiten estas mejoras y estas mejoras de infraestructura. Ojalá, si al final, pues, este dato va mejor, se utilicen también sobre ello. Nos alegramos, y además era una demanda nuestra el tema de la avenida Jesulín y también de la avenida Sebastián Macías, que se está terminando también. En la avenida Jesulín, quizás, ¿no?, hemos estado viendo también que se han iniciado unas obras en el margen izquierdo conforme bajamos, que quizás, no sé, lo tenemos que consultar, porque también creemos que debería ser la acera mucho más amplia, ¿no? Entonces, a ver si en esta semana la señora alcaldesa nos cita y hace referencia, pues, a toda esta serie de demandas que, sin duda, pues van de cara siempre a las mejoras de la infraestructura y mejoras de nuestras calles de nuestro pueblo. Hacía referencia, ¿no?, a bueno, pues, problemáticas en distintos puntos de la localidad. Querías referirte también, ¿no?, a los contactos que me decías seguir manteniendo, en cualquier caso, con las asociaciones, eso sí, de forma telemática, vía telefónica, y el objetivo es, me comentabas, retomarlo en la medida en que sea posible próximamente, si la pandemia lo permite, ¿no? La verdad es que se hacen, ¿no?, como normalmente también las condiciones y los plenos, y es que se hacen un poco también con, ¿no?, con la videoconferencia, la verdad que ya tenemos ya ganas también de iniciar, ¿no?, esa actividad de más de manera ya personal, y que por así nos dejen también los datos y empezar también ese contacto no visual por internet, sino que sea personal, y que lógicamente seguir manteniendo reuniones para seguir, aunque independientemente no la tengamos aquí, pues nuestras puertas están abiertas de la sede, como la podamos mantener también, pues encontrándonos a diferentes personas también en la calle, lógicamente, porque hay que estar lógicamente en la calle, y seguir, bueno, sabiendo también, ¿no?, las demandas que nos siguen planteando, pues, de todas estas asociaciones que, de una manera o de otra, ¿no?, vaya desapareciendo, ojalá cuanto antes, esta pandemia, y vayamos teniendo una relación directa con más con las asociaciones y colectivos. Uh-huh. Dentro de este arranque de año, evidentemente, se está el foco sigue centrado en la pandemia. Esto, evidentemente, parece que todavía queda tiempo para que la solución definitiva llegue con la vacunación, con fármacos, con tratamientos y demás. Entre tanto, la prioridad sigue siendo, no solo en Ubrique, sino a nivel nacional, mundial, está claro, ¿no?, hacer frente a la actual situación. Pero, al margen de la propia pandemia, ¿qué otros temas creéis que desde el Partido Popular para este 2021 tienen que seguir trabajándose en ellos, que puedan llegar a nivel municipal? Bueno, es muy muy importante, Juan Carlos, lo que todos comemos en nuestro pueblo del sector de la maquinaria. Lógicamente, hay que hacer también ese tema un inciso, ¿no? Y es fundamental, lógicamente, ahora que la Junta de Andalucía, pues, apruebe, en este caso, el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, para que de inmediato, pues, bueno, se busquen inversores y todo lo que sea de el tema de inversión, tanto en comprar más suelo industrial, más suelo residencial, solucionar el tema de inundaciones, el tema de aparcamiento. Hay muchos temas pues, que hacer y que mejorar en Ubrique. Lógicamente hay muchísimo trabajo pendiente que solucionar. Es importantísimo, ¿no?, el que el PECO está aprobado y que se abra puertas, ¿no?, para que el tema de esa variante pues siga poniendo al final una dotación ya presupuestaria, si dice, y si dice, se vean por lo menos las obras, pero fundamental, lógicamente, porque hay que seguir trabajando, que no brille no solamente allí el monocultivo de la piel, sino otras industrias también, pero sin duda también, quizás una cuestión, ¿no?, que también seguimos demandando en el sector de la piel, y además, así se lo quiero trasladar también en estas reuniones a la alcaldesa, para tener una información más concreta, ¿no?, del sector de la piel, de cara, pues claro, los datos finales que había en enero 2020, enero 2021, eran 1.200 parados más, de qué planteamiento, porque había en aquellas fechas que había, teníamos información que había 1.500 personas en ERTE, ahí ya muchas menos, Dios gracias, pero tenemos que ver y prever qué va a pasar con las personas que estén en ERTE, la proyección de estos meses, y una información que creo que nos debe de facilitar y de ampliar la señora alcaldesa en este aspecto, y bueno, seguir trabajando en una cuestión. Entendemos lógicamente que la pandemia ha afectado de lleno en todos los sectores, y más una cuestión como es el lujo, que es nuestro producto, y nos tenemos que seguir lógicamente preocupando por esta cuestión como el sector de la piel, de lo que vivimos todos los ubriqueños. Hacía referencia, ¿no?, por tanto, que uno de los ejes de reactivación de todos los temas en general, porque afecta a muchos ámbitos, debe ser la aprobación del PGOU. Se sigue con esa tramitación ahora mismo por parte de la Junta de Andalucía el jueves, así referencia, ¿no?, en el espacio Cosa de Todos también en ese sentido. ¿Qué novedades hay al respecto? No, yo lo estuve hablando con el delegado el jueves. Estaban trabajando los técnicos en ese aspecto, y ellos tenían planteado ahora mismo. Tampoco yo me atrevo a decir fecha, porque me puedo perfectamente equivocar. Yo no quiero mentir ni decir fecha que yo ni sé, pero sé que te está trabajando para agilizar cuanto antes un tema tan importante como este. El pegó duro y que se apruebe, porque claro, eso es importantísimo. Pero después hay aquí diferentes procesos. Así, una vez que se apruebe el pegó, hay que seguir planteando y buscar soluciones de cómo se va a comprar más suelo, qué cambios se van a hacer, porque necesita más suelo industrial para que busquemos más marcas en Urique o busquemos otras alternativas como al sector de la piel. Necesitamos pues inversiones que lógicamente sean inundaciones, que tendrá que hacer el ayuntamiento en colaboración con la Diputación y en colaboración con la Junta de Andalucía. Y hay mucho trabajo que seguir trabajando, y hay muchas cosas que se tienen que mejorar nuestro pueblo, y que lógicamente pues es una trabajo de todo, ¿no? Es un trabajo de todo, porque siempre, independientemente de las ayudas del Gobierno de la Nación, de la Junta de Andalucía, de la Diputación, de la Mancomunidad, de donde sea, siempre el pueblo de Urique, en ese caso, ha sido autosuficiente, siempre hasta la fecha. Con el trabajo de todos los uriqueños hemos salido adelante, y entiendo que debemos ir todos juntos para ir saliendo de esta cuestión tan complicada. Al PGOU, además, bueno, ligado al PGOU, el impulso de la propia variante, ¿no? Es un poco también el mensaje que se lanzaba desde la Junta de Andalucía. Sí, no, en este caso, vamos, yo en este caso no dejo de dar por culo, aunque sea. No sé la palabra correcta, ¿no? Continuamente estoy hablando, porque sé que la delegada de Fomento estudia ahí encima, dale que te pego, ¿no? Oye, la variante de Urique, sé que hay conversaciones, que la delegada del gobierno lo está llevando, y que había un compromiso del presidente en este caso. Entonces, es una cuestión que ahora mismo, lógicamente, y ojalá esté en 4 años más el PP en la Junta de Andalucía, pero que sea una realidad y que se empiece ya la primera piedra por fin, y que es tan necesario para la gran problemática que tenemos de llegar, ¿no?, a la zona industrial, que hay que ampliar porque ya se ha quedado pequeña. Entonces hay que buscar futuro de Urique, que tenemos que seguir trabajando en cuestiones también de futuro de Urique, que convertir este pueblo en ciudad. Invertir, porque además lo decía esta semana, que hay uriqueños que están invirtiendo en el casco antiguo de Urique, porque es una cuestión, un trabajo pendiente por desarrollar. El casco antiguo de Urique hay que embellecerlo, hay que mejorar, hay que incitar a que haya más casas rurales. El ayuntamiento se tiene que implicar en tirar viviendas que están en malas condiciones. Yo lo decía a varios vecinos esta semana. Y como digo, en política queda muchísimo trabajo por hacer y muchísimo futuro, ¿no? Y gracias a Dios, y ojalá la pandemia desapareciera. Yo creo que, y es una referencia que hago yo personalmente, a nivel de este año que está tocando de manera llena, ¿no?, en muchísimos sectores, lógicamente, el sector de la piel volviera a su normalización como estaba llevando, yo creo que Urique van a entrar más marcas, el trabajo mejorará, pero vamos, a que aquí no hay que tirar la toalla, sino seguir trabajando y luchando por el pueblo de Urique. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, porque alcanzamos ya esa media hora de la que disponen, ya sabe, cada formación política. Manolo, no sé si hay algo más que apuntar, ¿no?, antes de concluir. No, que queda muchísimo trabajo por hacer, Juan Carlos, hay mucho trabajo, y nosotros seguimos demostrando, porque es muy sencillo, ¿no?, como que lo estamos viendo a nivel nacional, ¿no?, como un vicepresidente se va a unas elecciones a Madrid, y es que es mucho tema lo que se tiene que solucionar a nivel nacional. Pero nosotros, lógicamente, ojalá de que esos 140.000 millones de Europa que van a venir vengan por Urique mucho, que es lo que ellos quieren, para variantes, para muchas inversiones, que venga mucho dinero para Urique, que es lo que a nosotros nos importa, que venga que mande la Junta de Andalucía también más dinero, para que mande la Junta de Andalucía más dinero público. Como digo, hay muchísimo trabajo que hacer, hay muchísimo trabajo que realizar, y nosotros, pues lógicamente, todo lo que sea el apoyo para apoyar a ese equipo del gobierno, que sean más inversiones para Ubrique, bienvenido sea. Pues lo dicho, nos quedamos con esas últimas palabras por parte de el responsable municipal, portavoz municipal del Grupo Popular, presidente del Partido Popular en nuestra localidad, Manolo Toro. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti y a todos los boriqueños.